Llegó el momento. Llegó el momento. Y esto es solo para valientes. Solo para valientes. Los invitamos a ponerse de pie todo el mundo. ¿No escucharon? Se tienen que ponerse de pie. Arriba todo el mundo. Arriba todo el mundo, arriba. Hey, arriba todo el mundo, arriba. Hey, arriba todo el mundo, arriba. Hey, arriba todo el mundo, arriba. Hey. ¿Y si para gozar? Porque ahora vamos a bailar. Ahora vamos a gozar. Porque se viene el vacilón. Vamos a crear música. Y lo vamos a invitar a disfrutar del vacilón poderoso. Solamente suavecito comenzamos, Nicky. Y el grito de la chica. A ver, todos ustedes, a ver, todos ustedes. Hey, este es un ensayo. La derecha, al otro lado. Y la candy, la candy, la candy, la candy, la candy. Esto es un ensayo. Señoras y señores, quieren escándalo. Quieren escándalo. ¿Saben quién llegó? El gordito de la banda. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Atención. Para que las cosas funcionen, la banda tropical comienza a dar el ejemplo, ¿ok? Que baile la orquesta, que baile la orquesta, que baile la orquesta, que baile la orquesta. Oye, un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Luso, ay, suéltame, Luso. El grito de las chicas excitadas. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Pero vamos, ahora sí. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Dice, y suena. incansable. En el bajo, un caballero 100% y 100% músico. Desde la tercera región, el Jota. Y bailalo, y bailalo, y bailalo, y bailalo, y bailalo, y bailalo. Juan Brizuela Junior, un aplauso para el Jota. En la batería. Quiero ver las palmas que me ayuden. A ver, vamos. Sí, banda tropical. Hoy, y él se está trabajando con nosotros, para todos ustedes, desde Sol Latino, aterrizó a los Super Banda Tropical, y hoy es el gordito regalón. Aquí está Nicky, Nicky Orellana. Y muero, y muero. Super, los super, los super, banda tropical.